En saludo al Día del Sol, se efectuó en Sofía de Bulgaria hace poco la exposición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea. En el frente del local estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Se veían montadas fotos alusivas a las indelebles proezas de los grandes líderes y del máximo dirigente Kim Jong-un. Estaban exhibidos también obras maestras de los grandes hombres de genio natural del Monte Paektu, libros y fotos que dan a conocer la realidad orgullosa de la Corea del Juche, que avanza con el poderío de autoconfianza y autofortalecimiento, y artículos artesanales, muestras de la inteligencia y el talento de la nación coreana. Tomaron parte en la ceremonia inaugural de la exposición figuras de renombre de diversos partidos políticos, entidades y organismos y masas de Bulgaria, y el embajador e integrantes de la sede diplomática de Corea en este país europeo.